Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. No sé, de Maya Riverol Uranga, quinto de primaria. Era un día común y corriente. No pasaba nada extraño. Hasta que noté cómo el niño que siempre va al parque se subió a un árbol apresuradamente porque escuchó la voz asustada de una mujer en pijama que gritaba: ¡Mi bolsa! En eso, vi a un señor correr con la bolsa de la señora y a la señora persiguiéndolo. Y como vi que iban a cruzar, me puse en verde para que los coches pudieran avanzar y el señor no pudiera huir. Pero cruzaron antes, y el coche de atrás chocó por frenar tan rápido cuando cruzó la señora. Así que todo fue culpa de la señora en pijama. No, eso no pasó, semáforo. El niño se subió al árbol porque un perro quería su sándwich, y cuando estaba arriba la señora gritó: ¡Tu bolsa! Porque al señor se le estaba chorreando algo verde. Y la culpa no fue de la señora, sino del coche de adelante, porque el conductor estaba distraído viendo la escena del niño y por estarla viendo no avanzó y provocó el choque. Pero cartel de Coca-Cola, ¿cómo te atreves a culpar al coche y a cambiar mi historia por algo inventado? Oigan, chicos, ¿pueden dejar de pelear? Estos coches van muy arriba del límite de velocidad y semáforo no está atento. Por eso luego pasan accidentes. Además, están muy equivocados. El niño se subió al árbol para bajar a su gato. Y el papá está abajo con una bolsa para atrapar al gato y gritó: ¡Empújalo a la bolsa! Pero llegó un perro que le comenzó a ladrar al gato. El gato se asustó y saltó a la calle, donde se le atoraron las patas en la alcantarilla y no pudo correr. Por eso chocaron los coches. Así que la culpa fue del perro por asustar al gato. ¡Ah! Voy a matar a estos coches que no saben leer. Sigan el límite de velocidad. Ay, ay, ay, cálmate, límite de velocidad. Semáforo ya va a estar atento. Solo que no entiende que el coche tiene la culpa. Mira, si siguiera el límite, hubiera tenido tiempo de frenar. Sí, pero si el gato no hubiera saltado a la calle, no tendría por qué frenar. Ok, ya cambiaron toda mi historia. No hay ni un gato ni un perro. A ver, están equivocados los tres. No te metas a alcantarilla. ¿Por qué no, semáforo? Yo también estuve ahí y vi lo que en verdad pasó. A ver, ¿qué viste, alcantarilla? Bueno, ya que preguntas, cartel de Coca-Cola, todos tienen un poco de verdad en su historia. Pero en realidad, el niño se subió al árbol porque el perro quería su sándwich y la señora en pijama gritó: ¡Mi bolsa! Y asustó al gato, que sí se atoró en mí, por eso chocaron y la culpa fue del gato. Tienes razón, ya me acordé que sí estaba el gato. Sí, yo igual. ¿Ven? Les dije que sabía la verdad. Gracias, alcantarilla, sin ti no hubiéramos parado de discutir nunca. ¿Pero por qué estaba la señora en pijama? No sé. De Maya Riverol Uranga. Voz, Ernesto Pardo. Producción, Radio Tepoztlán.